tengo pesadilla. Ahí los tenemos, Mai Tower y Darell con el éxito Otra Noche. Sonando en esta recta final del año, la música urbana que se impone a nivel internacional. Y aquí están dos grandes exponentes en una sola canción que nos devuelve a las raíces del género. Es un homenaje a los inicios de este fenómeno musical que suena fuertemente en nuestra programación. Otra Noche. Mai Tower y Darell, gran año para ellos. De prueba este éxito. Comenzamos la semana con mucho frío. Atención a la temperatura para iniciar en la jornada. Lo que marca el termómetro, 12 grados centígrados, pero la sensación es de unos 9 grados. Es lunes 2 de diciembre. Estamos comenzando el mes de diciembre en nuestra programación. Se trata de un día nublado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El comportamiento del euro respecto al dólar. La cotización 1.05. Recordemos que el viernes estaba a 1.04. Por lo tanto, recupera algo de terreno la moneda europea. Pasamos también a la cotización del petróleo a nivel internacional, $72.56. Dejábamos el precio del petróleo la semana anterior en $73. Entonces baja el carburante. Y de inmediato también les compartimos la información, lo más importante en materia de inmigración, la actualidad en general, América Latina, el mundo y los deportes. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Ya deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas de fin de año. Pasamos entonces a conocer las noticias más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. Efectivamente, empezamos el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Suben a 48 los migrantes llegados entre este sábado y domingo a Formentera. Tras interceptarse una nueva patera. También hay que hablar del rescate de 21 personas migrantes llegadas a Mallorca. Es el panorama del fin de semana. Sin duda, la noticia más importante tiene que ver con las declaraciones del presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, que ha avanzado que la Generalidad va a poder gestionar dentro de poco las competencias en materia de inmigración. Presupuestos generales del Estado es un tema que ha llevado precisamente al traslado de competencias a la Generalidad de Cataluña. El partido político Junts ha puesto sobre la mesa la reivindicación del control de la inmigración como una de las condiciones para pactar las cuentas con el PSOE. El anuncio de Salvador Illa, que presagia un acuerdo próximo en este capítulo entre Junts y el PSOE, lo ha realizado Illa a preguntas de Ignacio Garriga, líder del grupo Vox, en la sesión de control, cuando le ha preguntado hasta cuándo va a ser cómplice de la inmigración ilegal. Levantamos la mirada a nivel internacional. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha declarado que su gobierno tiene la intención de revisar el sistema de inmigración después de que nuevos datos mostraron que las llegadas al país habían alcanzado una cifra récord. Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas el pasado jueves sitúan la emigración neta en más de 900.000 personas en el año hasta junio de 2023. Cifras que Steinmeier achacó al anterior gobierno conservador. Una y otra vez el Partido Conservador prometió que reduciría las cifras y otra vez fracasaron. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Escuchas El Café Mañanero. Continuamos con otras noticias del día en el apartado político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado dar un paso atrás frente a lo que él denomina acoso y ha llamado al partido, su partido, el PSOE, a ganar de nuevo en 2027. Ha sido en el Congreso número 41 del Partido Socialista, donde se han escuchado muchas reivindicaciones. Sus semanas más complicadas con un Pedro Sánchez reforzado. Así lo recogía la televisión pública. Posición. A cada ataque suyo, yo les digo a los españoles y españolas que habrá una nueva política progresista aprobada en el Boletín Oficial del Estado. Anuncia una nueva medida en materia de vivienda, uno de los ejes, recuerda, de su gobierno. Crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Ha sido, sin duda, uno de los anuncios más importantes en ese Congreso. La creación, entonces, de esa empresa de vivienda. Continuamos con más noticias del día. El tema de la vivienda. Más adelante vamos a retomar este tema porque amerita un análisis. Porque recordemos que es una de las necesidades más apremiantes de la sociedad española. Más adelante también vamos a hacer ese análisis con cómo está también la situación del propio Pedro Sánchez en medio de las presiones, las investigaciones que le rodean y que alcanzan incluso su ámbito familiar. El tema de la DANA no es ajeno a Pedro Sánchez. Ha anunciado también que no va a olvidar y que van a estar el tiempo que haga falta. Finalizado. La política que se hace en Madrid es una máquina de picar carne. Bueno, eso era lo que se decía desde la Generalidad Valenciana, desde el gobierno autonómico. Eran las respuestas. La ministra Ana Redondo de Valladolid, su nombre sonó junto con el alcalde de Soria para sustituir a Luis Tudanca en Cajón. Otros muchos estamos en minoría. Ha sido Pilar. Bueno, son los cambios que vamos encontrando también en el interior del Partido Socialista. Más adelante también estaremos repasando cómo queda el Partido Socialista luego de este Congreso 41. Y lo escuchamos, el resumen que hacía la televisión pública, recordemos, que está gobernando el Partido Socialista. Pues bien, dejamos España y levantamos la mirada también al ámbito internacional. Lo de la manifestación del fin de semana también lo estaremos abordando más adelante aquí en el Café Mañanero, porque una vez más ha sido un clamor en el centro de Valencia por parte de afectados de la DANA, pidiendo dimisión del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. Y ahora sí, levantamos la mirada a nivel internacional, encontramos manifestaciones por parte de la oposición en Venezuela y los ciudadanos que esperan un cambio en el país. Algunas personas protestaron en La Haya, frente a la sede de la Corte Penal Internacional y frente a la sede de la Unión Europea, también en Madrid. Manifestación que se celebró este domingo. La opositora María Corina Machado convocó a una manifestación internacional por la libertad de Venezuela, a la que connacionales asistieron en distintas partes. En España, los ciudadanos venezolanos acudieron al llamado y se concentraron frente a la sede de la Unión Europea en Madrid, acompañados con pancartas que contenían consignas como "Por la libertad de Venezuela, libertad a los presos políticos y no hay marcha atrás". Recordemos que tras las elecciones del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro se proclamó ganador. Así lo hizo una institución que tiene bajo su mando, que es el Consejo Nacional Electoral. La toma de posesión del cargo nuevamente será este 10 de febrero, cuando se esperaba que Edmundo González, que para la oposición ha sido el ganador, y así ha sido reconocido también por muchos gobiernos, entre estos de Estados Unidos, de Argentina, Ecuador, entre otros. Se esperaba que Edmundo González pudiera tomar el mando en Venezuela y que se presentara ese cambio. Pero Nicolás Maduro prepara precisamente la toma de posesión. Eso sí, con muy pocos invitados. Escuchemos las reivindicaciones que se han escuchado entonces este domingo por parte de la oposición y sus seguidores. Esta gran concentración es por las violaciones que se están arremetiendo en este momento en Venezuela, donde se ha violado no solamente la soberanía popular de Venezuela, el mandato de la Constitución, sino también todos los derechos constitucionales civiles y los derechos humanos de todos los venezolanos en secuestro, violaciones, en asesinato, entre otras cosas. Las persecuciones han sido bastante fuertes, por eso hoy en día se encuentran todos los venezolanos a nivel mundial. Esto es una concentración a nivel mundial donde estamos elevando la voz para que la CPI ya actúe, que la comunidad internacional se acerque y se aproxime y tome decisión contra Maduro, porque aquí ya tiene que haber una orden de captura en contra de Maduro. El llamado de todo el poder ciudadano a nivel mundial es una orden de captura en contra de Maduro, el violador de derechos, el asesino, el hombre que ha cercenado millones de voces en Venezuela, y que no crea que los venezolanos fuera estamos callados. Seguiremos alzando la voz, seguiremos luchando, seguiremos sumando, seguiremos constituyendo cada día más hasta lograr la libertad de Venezuela y la democracia. El 2025 nosotros vamos a cobrar la libertad. Ganamos la primaria, ganamos las elecciones, ahora vamos a cobrar con Edmundo González, que lo vamos a juramentar como el presidente legítimo de la soberanía nacional de este 2025. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de lo que pasa a nivel internacional. Es noticia el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que decidió indultar a su propio hijo, Hunter, en casos por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego. Este indulto presidencial se produce pese a que Biden dijera en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo. El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por evasión fiscal. Ahora, su papá presidente le ha indultado. Recordemos que Biden estará en el cargo hasta el próximo 20 de enero. Esta es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a la información deportiva. El Real Madrid se le acerca al Barcelona en la Liga. El Valencia no levanta cabeza, cayó ante el Mallorca en la apertura de la jornada número 15. Hay mucho para compartir en los deportes. Adolfo Jiménez del Río. La Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en donde este fin de semana vimos sorprendentes resultados. Uno de ellos, el del Fútbol Club Barcelona, que cayó en su casa, en Barcelona, ante la Unión Deportiva Las Palmas, 1-2, y deja esta liga totalmente abierta, ya que el Real Madrid, con su ventaja sobre el Getafe, 2-0, queda a tan solo un punto del líder, y a falta de un partido, el que tiene contra el Valencia Club de Fútbol. Continuamos con la Premier League, porque también vimos tremendos resultados. Uno de ellos, el del imponente Liverpool, que venció al Manchester City de Pep Guardiola. Y es que no solamente se hace con el liderato a 34 puntos y alejándose del inmediato seguidor, el Arsenal, con 25 puntos, sino que también envía al Manchester City a la quinta posición con tan solo 23 puntos. ¿Podrá pelear esta Premier League el Manchester City en las condiciones que estamos viendo? Continuamos con el Gran Premio de Qatar, porque Max Verstappen ha demostrado por qué es el vigente campeón de esta Fórmula 1 en esta temporada, y posiblemente peleará la próxima, porque lo que vimos en el día de ayer es de un gran campeón. Y continúa un suceso promoviendo totalmente la Serie A italiana, y es que desafortunadamente cayó un futbolista italiano fulminado totalmente, y esto trajo la atención del mundo deportivo. ¿Qué está pasando con la salud de los futbolistas? Y el Botafogo, que se hizo con el campeonato de la Copa Libertadores de América, y lo hace por primera vez y de forma histórica, venciendo al Atlético de Mineiro. Y en la maratón del Valencia Trinidad Alfonso, demostraron los africanos por qué siguen siendo los mejores maratonistas del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, Adolfo Jiménez del Río. Se celebró la maratón de Valencia. Sebastián Sauek, en el apartado masculino, con 2:02, ganó. Mientras que en el apartado femenino, Margaret Alemu, con 2:16. Fue la vencedora. Por otra parte, decirles que Tabogo y Hassan han ganado los premios a mejor atleta del año. Felicitaciones. En tiempo de deporte estaremos ampliando la información de la maratón de Valencia, igualmente los premios a mejor atleta del año y muchas, muchas noticias más del mundo del deporte. Ahora el tiempo es también para la música. Hombre, estamos ya arrancando el mes de diciembre oficialmente y se nota también en nuestra programación. Abriendo puertas, cerrando heridas, dice esta hermosísima canción de Gloria Estefan. Se siente diciembre de verdad, se empieza a notar el encendido que brille la Navidad. Felices fiestas para todos. El Café Mañanero les estará compartiendo, por cierto, una selección de canciones alusivas a esta linda época. Avanzamos en el Café Mañanero, nos quedamos con el sonido del fin de semana. Concentraciones en el centro de Valencia en rechazo a la gestión de la DAN. En particular, se alcanzaba a escuchar Dimisión Masón. El pedido de dimisión del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Masón. Recordemos que en el marco de la gestión de la emergencia se han venido repartiendo o haciendo acusaciones mutuas, tanto el gobierno autonómico en manos del partido de centro derecha popular y el nacional, que también tiene responsabilidades en manos de el presidente Pedro Sánchez de centro izquierda. Y ahí está el rifirrafe. De hecho, durante lo que ha sido el Congreso número 41 del Partido Popular, el tema de la gestión de Valencia, incluso se ha elogiado la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Ha sido tenido en cuenta por parte de el presidente Pedro Sánchez y líder de los socialistas el tema de la Dana. Decía Pedro Sánchez que no les va a dejar solos. Bueno, hay mucho que extraer de este congreso. Más adelante vamos a estar con Mireya Company, que ya está por aquí, entre otras cosas, para abordar este tema y otros aquí en el Café Mañanero. Pero el fin de semana también nos ha dejado algunos gestos importantes, como una comida de Acción de Gracia en Benetúcer, exactamente, les estuvimos acompañando por parte de asociaciones, voluntarios que han estado sobre el terreno colaborando. Repito, ha sido en Benetúcer. Escuchemos precisamente nuestra presencia en estas actividades que se realizan un mes después de la emergencia. Continuamos en este especial un mes después de la Dana. Hoy estamos exactamente en Benetúcer, una de las poblaciones de la área metropolitana de Valencia que fue arrasado. Y si por algo se ha caracterizado también esta tragedia es por la forma como se ha despertado la solidaridad. La asociación Vive la Vida y Goza Bailando hace parte de esas asociaciones que ha estado colaborando con alimentación, con limpieza y de muchas formas. Hoy asistimos concretamente a una comida de Acción y Gracia. Se recogen fondos para continuar apoyando a la recuperación de la zona devastada. Mariluz, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Y qué significa esta comida que hoy estás compartiendo en esta parte afectada de Valencia? Bueno, como tú ya lo has dicho, Acción de Gracias, ¿no? Es agradecer por todo lo que vienen haciendo todas las personas como voluntarias que se han sumado a esta Dana, y sobre todo esa labor, ¿no? Desde ese corazón que se ha abierto con todas las personas, no solamente asociaciones, sino también esas pequeñas empresas, como ha sido en este caso Yum y Taula, que una niña de 20 años le ocurrió y dijo, quiero ayudar como puedo. Pues nos ha llamado y nos ha dicho, queremos aportar nuestras comidas que hacemos caseras y poderlas llevar a las personas que lo necesiten. Y lo hemos hecho durante 23 días y nada, le he hecho una propuesta para poder que hiciéramos una despedida, porque claro, ya terminamos noviembre, vamos a comenzar diciembre, y creo que era muy bonito como dar ese final para poder seguir avanzando y dar un paso más. Y hemos ido aquí en Benetúcer, ha sido el pueblo elegido para poder bendecir y seguir avanzando con esas comidas que yo sé que se van a expandir y que con mucha fe y mucha esperanza vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Aquí vemos inmigrantes colombianos, ecuatorianos de distintas nacionalidades, pero también nativos de Benetúcer. Quisiera saber cómo han recibido esta comida. Bueno, la verdad es que ha sido maravilloso, hemos llenado la mesa, ha sido un banquete extraordinario. Quiero darle las gracias sobre todo a Papito Dios, porque ha nacido desde ahí, desde ese corazón que nos ha llevado a trascender y a seguir haciendo esta labor. Ha sido maravilloso, la verdad es que para mí es una gran bendición que hemos dado también al pueblo de Benetúcer y que queremos dar esas mismas bendiciones a otros pueblos más. Hemos estado en Catarroja, en Algemesí, y esto lo vamos a hacer como un pequeño tour en Acción de Gracias para todos esos pueblos y sobre todo para esas personas, para que no pierdan la fe y la esperanza de que siempre hay un mañana. Mariluz, tú que estás sobre el terreno, ¿cómo estás viendo la recuperación? ¿Qué tanta ha sido la atención a los afectados y en particular a la población inmigrante? Bueno, la verdad que nosotros hemos estado muy volcados, hemos visto que el pueblo se ha volcado, hemos visto pocas autoridades de los ayuntamientos, no sabemos qué ha pasado ahí. Sabemos que ha sido mucha la gente que se ha volcado. Los migrantes, pues sí, han sido beneficiosos, pero no como tenía que ser, ¿no? Han sido muchos rechazos por muchas personas y lo que buscamos desde ahí es buscar que todos somos iguales, llevar esa voz. Desde la asociación estamos buscando eso, que haya esa integración y que no haya ninguna discriminación a la hora de poder ayudar y seguir avanzando más. Pero sí que se han sentido un poco solos. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le envías a los damnificados? Sé que se los puedes entregar en persona, pero como quiera que estamos ante un medio, pues la oportunidad para enviarle ese mensaje a todos aquellos que lo perdieron todo, que de alguna forma se vieron afectados, porque luego hemos visto que sí, hay personas que de pronto no perdieron un coche, no perdieron quizás sus enseres porque vivían en un segundo o tercer piso, pero sí que se han visto afectados de forma emocional, mentalmente, por todo esto, incluso les ha acarreado enfermedades. Sí, la verdad que nos hemos encontrado con eso que tú has dicho, no han perdido en seres o cosas o bienes o lo que sea, pero mentalmente esa sensación de ese momento lo tienen grabado. Es como si hubieran perdido la normalidad. Exactamente, ¿no? Y de hecho nosotros mismos, a mí personalmente, me ha costado otra vez volver a la normalidad, o sea, todavía no he vuelto, porque todos mis proyectos y todas mis cosas se han quedado un poco paralizadas, porque claro, no necesitaban. Y cuando decimos no necesitaban, era todo el mundo, luego llegábamos, era un abrazo, un lloro. Y yo creo que esto son secuelas que van a quedar por mucho tiempo, se irán desvaneciendo con el paso, pero se necesita mucha atención para todo ello. Yo quiero dar las gracias a Casa de Dios, que ha venido desde Castellón. Ellos están haciendo una labor muy bonita, apoyando, aportando con toda esa parte espiritual, que se necesita mucho, mucho se necesita ese apoyo espiritual. Sabemos que las cosas materiales se necesitan, pero esa parte donde te encuentras con una persona sentada, que puedes hablar, que te puedes expresar, que puedes llorar, es muy, muy importante. Y nada, pues para mí es seguir avanzando, tienen teléfonos de asociaciones que podemos nosotros apoyar, aportar ese granito de arena. Si no necesitan, estaremos ahí siempre las 24 horas. Y nada, y dar las gracias a todos los voluntarios. Hoy tenemos esa comida, que han participado unos cantantes también que se han sumado, José Miguel, Isa, otros cantantes que han venido. Esto es muy bonito. Lo que queremos es dar esa voz y seguir avanzando, y que nada, hay que seguir hacia adelante. Gracias. Gracias a ti, gracias a tu equipo, Jorge, por estar siempre con nosotros apoyándonos. Es el Café Mañanero en la zona afectada, acompañándoles también en ese proceso de recuperación, algunas actividades solitarias, como fue esa comida de Acción de Gracia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Benetúcer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el tema político del día tenemos la promesa hecha en el día de ayer de la creación de una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado, hecha por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, y en el que ha sido reelegido como secretario general del partido por cuarta vez, con el 90% de los votos. Y es que en su discurso, el líder del Ejecutivo ha anunciado la creación de una gran empresa pública de vivienda. Asimismo, y de los sucesivos que considera él ataques hacia el presidente del gobierno y a su entorno en general, él va a proponer tener y garantizar la respuesta en el Boletín Oficial del Estado con políticas progresistas. Y es que en este sentido, él dijo que si sufren ataques con la ley de vivienda, el Ejecutivo responderá con la creación de una gran empresa pública de vivienda. Asimismo, y si reciben ataques al feminismo, se responderá con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y que si reciben ataques y critican la reforma laboral, se impulsará la reducción de jornada en esta legislatura. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta serie de promesas, ¿Pedro Sánchez busca realmente sacar adelante proyectos progresistas para el país, o está tapando todo el entramado que hay en la parte judicial y en la que está involucrada su esposa Begoña Gómez y cercanos colaboradores? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente, si lo quisiera, sacar adelante estos proyectos sin ningún estudio que lo avale y que puedan realmente comprobar que serán efectivos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, miramos, ponemos el acento precisamente en ese anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta semana, y que se convierte, sin duda alguna, en el más importante, en lo más destacado de ese Congreso del Partido Socialista. El anuncio más importante, porque responde a una necesidad muy palpable, no solamente en Madrid, sino en todas las ciudades, yo creo que es a escala nacional, el tema de la vivienda, una de las grandes preocupaciones. A ver si alcanzamos a escuchar a Pedro Sánchez. Nos toca a todos y a todas, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos. Y a mí, en consecuencia, el primero es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás. Los aplausos para Pedro Sánchez en el Congreso del Partido Socialista, donde, insisto, se escuchó un anuncio muy, muy importante y esperanzador para las personas que están pendientes de la vivienda, pero también hubo anuncios para Valencia. Mirad, este fin de semana, lo hemos reivindicado ayer con un minuto de silencio, este fin de semana se cumple un mes de la trágica Dana que castigó a muchos territorios de nuestro país, pero fundamentalmente me permitiréis que me refiera principalmente a Valencia. Y como presidente del Gobierno de España, quiero decirle a los valencianos y a las valencianas algo muy claro y rotundo. No os vamos a olvidar. Vamos a estar en Valencia el tiempo que haga falta, con los recursos que hagan falta, hasta que la recuperación sea una realidad. Hasta que la recuperación sea una realidad, Pedro Sánchez. No estaríamos aquí. Pero si bajamos un poco el volumen del ruido, ese ruido interesado que vemos en muchas tertulias y en muchos medios de comunicación, y nos centramos en los datos, en los hechos, en lo indiscutible, podemos afirmar con rotundidad que España vive uno de sus mejores momentos a lo largo de la historia. En crecimiento económico y en empleo, en reducción de desigualdades y en paz social, en ejemplaridad, en convivencia territorial y en proyección internacional. España vive uno de sus mejores momentos de estos últimos 45 años de democracia. Y ahora pues nos toca seguir adelante, ahora toca ganar, seguir avanzando hacia una España mejor, y solo hay una forma de hacerlo, que es adelantando por la izquierda, como hemos hecho siempre. Y vamos a hacer grandes cosas a lo largo de estos próximos años. Ahí tenemos entonces a Pedro Sánchez en su estado puro y duro, fortalecido. Es increíble, es más allá de un presidente, un líder político que se sabe salir de entre las cuerdas. Hace un mes justamente le veíamos cómo le atacaban en Valencia cuando se acercaba junto al rey Felipe VI, la reina Leticia y el presidente de la Generalidad Valenciana. Con el pasar de los días se ha ido como que lavando cualquier culpa que pueda tener su gobierno o responsabilidad, y ahora todos los dardos apuntan más bien hacia el presidente autonómico Carlos Mazón, que este fin de semana, a diferencia, veía cómo se realizaba otra concentración multitudinaria en el centro de Valencia, exigiéndole en particular dimisión. Todo esto ante los cuestionamientos por la gestión de la Dana. Es el panorama que tenemos en España, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Es decir, da la sensación de que se fortalece Pedro Sánchez, la figura de Pedro Sánchez, y sobre todo con ese anuncio, por otro lado, de la creación de una empresa de vivienda, respondiendo así a uno de los clamores de la sociedad. Recordemos que ha habido manifestaciones pidiendo políticas de vivienda, porque si algo se ha encarecido en España es justamente la vivienda. Está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. ¿Cómo ves la figura de Pedro Sánchez luego de este congreso número 41 del Partido Socialista? ¿Se ve fortalecido Pedro Sánchez? ¿Cómo ves también ese anuncio de una empresa de vivienda para responder a uno de los clamores de la sociedad. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. La verdad es que ha sido un congreso donde se han cerrado filas, digamos, al torno del líder. Vamos a decirlo así, porque se han tirado bastantes balones fuera. Hemos visto a un Pedro Sánchez que quizá esté en uno de los peores momentos, pero ya sabemos que él es como la Fénix. Él dice que está en el mejor momento, o por lo menos dice que España está en el mejor momento. Él, ¿no?, dice, después ya vemos otras versiones, cuando tiene cuatro frentes judiciales abiertos con gente de su entorno, pues que ya él le está afectando y posiblemente a él indirectamente ya le está afectando. Sin embargo, ya sabemos cómo él es. Él es un tiburón político que desde sus peores momentos siempre se va a relanzar. ¿Qué ha hecho con lo de la empresa? Con la empresa para crear un parque público de viviendas, pues obviamente lo que está haciendo es hacer humo, ¿no? Obviamente dice, ¿qué problema tenemos en España y no hemos sabido resolverlo en los últimos 6 años, donde la vivienda, tanto la vivienda en propiedad como el alquiler, se han encarecido en torno al 50%? Y no hemos sabido solucionarlo? Bueno, pues vamos a crear aquí pues más vivienda pública, a ver si lo podemos solucionar. ¿Lo van a solucionar? Pues posiblemente no. Voy a hacer un spoiler, pero posiblemente no. Él anunció la creación de esa empresa de vivienda, pero en el momento que hacía el anuncio, yo me quedaba atento a ver para cuándo. ¿Cuándo va a crear? ¿Cuándo entraría en funcionamiento esa empresa? Es decir, ¿cuándo llegaría a los usuarios esas soluciones de vivienda? No lo dijo, simplemente que la iba a crear. Entonces, ahí estamos. Son de los anuncios. Es una idea. Sí, efectivamente, genérica. Arrancaba un aplauso atronador de entre los suyos. Pero la otra cara de la moneda de la situación a nivel nacional fue lo que se vio durante el fin de semana aquí en Valencia. Sí, así es. Además, por una parte, sí que es cierto que parece que este congreso ha sido el aplauso fácil. Que recordemos, lo que han sacado en todas las portadas ha sido a una chica polaca llamada Paula, sí, que fue a ver a Pedro Sánchez cuando iba de turné por Europa a hacerse una foto porque era muy guapo y estaba embelesada. Y ahora ha venido aquí a volverse a hacer una foto con él y con todos los socialistas. O sea, eso parece un fotocall. O sea, ¿qué ha sido el congreso? Sacar ideas vacías donde no ha habido ningún detalle de más. Vamos a crear una empresa para que cree viviendas. ¿Para cuándo? Sí. Si tuviéramos una propuesta, sería ¿para cuándo? En cambio, en Valencia, ¿qué ha habido? Pues obviamente esa dimisión que se ha pedido de Mazón por la mala gestión de la DANA. Ahí ha salido la gente en masa a pedir su dimisión. ¿Quiénes protestan? ¿Quiénes promueven estas marchas, estas concentraciones en Valencia? En realidad yo creo que no tiene tinte político. Ha sido la ciudadanía en general que ha visto que ha fallado todo un sistema de detección, ha fallado un sistema de emergencias, ha fallado esa ayuda y se está pidiendo ese cambio. Aquí no hablamos ya de color político. Pero el hecho que, por ejemplo, partidos como Compromís estén al frente de las manifestaciones no quiere decir que de alguna forma la estén impulsando. Son fuerzas políticas. Sí, siempre van a impulsar, pero en realidad por el montante que ha habido de personas que han salido a la calle, esas movilizaciones, no vemos tampoco. Sí, será posiblemente más de izquierdas, pero la derecha no se está quedando callada. También está diciendo que ha habido una mala gestión y que todo eso se tiene que solventar. Incluso con la dimisión de ciertos consellers no basta. Escuchamos al empresario más importante de esta comunidad, bueno, incluso del país, Juan Roig, en el marco de la Maratón de Valencia, cuestionar justamente el papel de las autoridades en la gestión de la emergencia. Sí, así es. Y además Juan Roig es uno precisamente de las personas que más ha donado, que más ha ayudado a esta ciudad. Y no es precisamente una persona de izquierdas, como se podría pensar. Tiende siempre más por ese tipo de economía que él defiende, pues lo podríamos encasillar más hacia la derecha, y él mismo está criticando cómo se ha llevado a cabo por el gobierno de Mazón este tipo de ayudas. A manera de conclusión, entonces, no solamente protestan los de la izquierda, los afectados, sino también desde la derecha en el caso de Valencia. Y para concluir también el análisis de la figura de Pedro Sánchez, ¿cómo lo ves? Se fortalece porque ataques no le faltan. Y desde todos los sectores y hasta en su círculo más cercano, se está viendo afectado, como es el caso de su esposa. ¿Cómo ves a Pedro Sánchez para continuar en el gobierno? Pedro Sánchez siempre va a salir, es una figura política muy fuerte. Conforme iban adelantando los primeros inicios, digamos, de esos procedimientos, porque en realidad son cuatro, el del Orme, que es el de Aldama, Coldo, Aldama y Coldo, sí, que es el de las mascarillas. Después tenemos el de su mujer, tenemos el de su hermano y tenemos las filtraciones de la Fiscalía General del Estado. Al principio se hablaba siempre de desinformación, cuando estábamos en ese proceso embrionario, empezaban a salir esas informaciones. Sin embargo, ahora que ya vemos que se va avanzando en esa investigación y que cada vez están saliendo más detalles que presuntamente, vamos a hablar de presuntamente, pueden incriminar, él ha cambiado el discurso. Ahora está diciendo que es un lawfare, es decir, que la propia justicia está persiguiendo a los políticos y que la culpa también los tienen los medios de comunicación. Hemos cambiado un discurso. Ahora ya estamos atacando a otro estamento. Mireya, ¿es cierto que Pedro Sánchez, precisamente para este Congreso, se cargó al líder del Partido Socialista a nivel regional en Madrid, que podía precisamente de alguna forma amenazar su liderazgo en el Partido Socialista? Sí, así es. Además, él hizo la estocada a dos. Punto número uno, yo tengo una información que yo no tendría que tener de la pareja de Ayuso. Yo ataco a Ayuso porque es la más fuerte en el Partido Popular. Y punto número dos, con lo mismo, me intento echar al que a mí me pueda hacer sombra en Madrid y que yo no lo quiero en Madrid. Y es más, ahora en los próximos congresos, que ahora ya son los de más sectoriales, tiene que salir un nuevo líder. Y ya se han quitado al que molestaba. Entonces, ¿pudo ser una jugada de carambola de Pedro Sánchez, maestra, planeada? Maestra. Sí. ¿Veis Pedro Sánchez para rato, Mireya? Sí, por supuesto. Más allá. Lo anunciaba en el Congreso preparado para 2027, continuar. Me lo creo. ¿Por qué? Porque es una persona que es un político de los que no hay, es el líder. Es un político brutal, como siempre se ha dicho, es muy inteligente. Él no da, hace una estrategia, pero da la estocada a varios. Con un simple movimiento de ajedrez, es capaz de tumbar a varios. Eso no lo hace cualquier persona. Ahora lo tienen todo en su contra. Y también la oposición no hace nada. ¿Cómo puedes tener a un presidente que ya tiene imputada a su mujer, a su hermano, que si la Fiscalía General del Estado, que supuestamente es imparcial, nombrada por ti, que si casi todos tus ministros ya están metidos en el caso del Orme, por lo de las mascarillas, las mordidas, eso que tú querías pelear contra la corrupción? La presión para cada proyecto por parte de los partidos políticos, estos independentistas, que se nota que son bastante incómodos, difíciles, Sí, pero ¿son incómodos y difíciles para qué? Porque a la hora de la verdad lo único que... Porque siempre le están amenazando, si no le concede privilegios, no le aprueban, por ejemplo, los presupuestos. Sí, por supuesto. Entonces, a base de dinero, consiguen su apoyo. Simplemente es eso, ese es el juego de siempre. Eso no es nada nuevo. Con el PP también pasaba. Si te recordamos, con el PP también pasaba todo siempre. Esas regiones históricas es a base de dinero. Si tú me das cierto dinero, si yo consigo esta competencia, yo voy a seguir apoyándote. Entonces, realmente no entran en un tema que sea de interés en España. Siempre miran hacia ellos. Entonces, ¿tú ves Pedro Sánchez para rato en el gobierno? Sí, por supuesto.